así, que te desprecio y tú no caes en cuenta. Cuando yo me creo más lejos de ti, en mi camino tú te me presentas. Cuando yo me creo más lejos de ti, en mi camino tú te me presentas. Bendito Vince, yo te dije hasta luego. Estoy cansado de tanto placer. Y si de mi camino tú no quedas lejos, ¿cómo hago yo para no volverte a ver? Y si de mi camino tú no quedas lejos, ¿cómo hago yo para no volverte a ver? Tiene el vicio de compa de Roncaña, que yo pregunto y no me dan respuesta. Y si a los instruidos también engaña, ¿qué será de mí que soy analfabeta? Al encontrarse uno con un amigo, le da la mano y hasta le echa el brazo. Y no le pregunta a ver si ha comido, sino si quiere tomarse un cañazo.